Acá estamos con Avik, recién llegado, viene de Nueva York. Y con Mario, aparte de oficiarme de traductor, mi maestro. Acá estamos con maestros de maestros de maestros, así que un poquito lo que yo les explicaba antes de comentarles al aire las garanas dentro de India, tanto de Vilayat Khan como de Ravi Shankar, y con Matías hablamos qué es una garana o por qué sigue de generación en generación. Pero bueno, you're welcome. Thank you so much. Muchas gracias. Y le gusta hablar castellano. Un poquito habla español. Pero muy bien, ¿no? Es lo que yo le digo. Habla muy bien. Y bueno, un poco Mario, si querés... Bueno, Mario es mi profesor y es el encargado de traerlo, de generar toda esta visita. Y bueno, ¿cómo estás, Mario? Bien, muy bien. Y bueno, contar un poquito también esta experiencia, lo que va a ser mañana. Mañana vamos a hacer un concierto en el Auditorio San Rafael, en Saavedra. Un concierto de sitar y tabla, música clásica tradicional de India. Avik va a tocar sitar, Sanjay batería, va a acompañar en tabla. 8:30 p.m, esa es la propuesta para mañana. Increíble, es un viaje sonoro muy, muy importante. Un poquito lo que comentábamos un poco con Matías de esta clase de música, de la duración en tiempo. Yo le comentaba que probablemente en India por ahí un raga nocturno puede empezar a las 10, 11 de la noche y terminar a las 4, 5 de la mañana. No hay parámetros temporales para lo que es la expresión de la música de India. He's talking about the different time that I used to play different rags, night rags, mm-hmm. morning rags. Yeah. And if it's like this, that you sometimes start playing like 12 o'clock and you play until 4 in the morning, yeah. same rag? Or sometimes you have to change. You change. Yes, definitely you change. For Indian music, we have ragas for divided into 8 different hours, starting from 6 in the morning to 3 hours, and then 9 to 12. De 6 a 9 sería el raga matutino. So, claro, está dividido en 8... en 8 espacios, digamos, el tiempo, en los cuales hay diferentes ragas para cada uno de esos espacios de tiempo. La pregunta un poco que nos preguntábamos nosotros mismos es cómo adaptar eso a un espectáculo acá en Argentina. So the question is how you make or think a concert in Argentina, knowing that you have times like in a theater, maybe 1 hour, 2 hours. How you adapt your music to playing here in Buenos Aires? See, it's the same thing all over the world. We have 1 hour or 2 hour or 3 hour at the most, generally. So we select according to the raga the time we are playing for. So. Dice que en todos lados es más o menos lo mismo, que por ahí tenés 1 hora y media, 2 horas o 3 horas para tocar. Entonces, de acuerdo a la hora que vas a tocar, elegís qué raga vas a hacer y cómo lo vas a desarrollar, de acuerdo al tiempo que tengas para tocar, ¿no? ¿Cómo es vivir en Nueva York, tal vez, no? Ahora estás en Buenos Aires, pero how can you tell us about Manhattan? ¿Estás en Manhattan o en Nueva York? Brooklyn, ¿no? Brooklyn. Okay. Yeah. How is to live there, about the music, the pulse of the city? Brooklyn itself is wonderful. The whole New York City, it never sleeps, number one. Sí. Yeah. And number two, it goes on the music. Whatever type of music you want to listen to, it's somewhere in the city it's happening that day. Cualquier estilo musical que quieras en la ciudad va a estar aconteciendo. Yeah. And then the third one is whatever you want to eat, whatever cuisine you want to eat, which countries, you get it there. Within your block might be, or maybe a couple of blocks you travel. Tal vez en so el, what else do you need? Tal vez en tu misma cuadra o en 2 cuadras a la vuelta podés comer cualquier tipo de comida del mundo. That's the thing that that's you the thing, like. Yeah. Food, music, and excellent. Nice friends and stuff. It goes on. And music goes on all the time. That's wonderful. And you give classes? There are a lot of Indian music. Yes, a lot of Indian music musicians. Scene is very good out there. muchos músicos. De música de la India, ¿no? O sea, hay una comunidad grande. Hay Brooklyn Raga Massive. So we have a collective, artist collective, called Brooklyn Raga Massive, where we started as, for every Wednesday, the artists would meet and jam together, or sometimes playing solos or duets. One will come after the other. And then finally, it became quite a popular movement itself. So we were featured in New York Times and stuff. So now every Wednesday it happens. So that's how it goes on. And it's becoming popular. Anyway, there are other... Oh, yeah, you translate this and then we will talk about it. Mario, si quieres. Dice que es parte de un colectivo de artistas, de música de la India, que empezaron en Brooklyn, ¿no? En Brooklyn, que empezaron juntándose todos los miércoles a zapar, se juntaban ahí. Como jam sessions. Sí, jam sessions de Indian music. And apart from them, there are institutes like Chandayan, institutes in Queens, which always had taught music. So Chandayan is a very popular music institute too. So they hold night-long classical concerts and stuff. So. Y de estas juntadas que empezó siendo poquitos, cada vez más, se tornó en algo popular, salieron en el New York Times. Sí, sí, sí. Eso es lo que pasó, que fue creciendo y, bueno, termina siendo algo bastante popular. Y también dice que hay universidades que enseñan música de la India y eso hace que también haya como otras, que haya mucha de esta música sucediendo en Nueva York, ¿no? Yeah, it's almost the same thing. Like he started here called Riaz Club. You know, it starts casually and then it becomes popular and then it becomes a movement. That's how. Pero igualmente el primer proceso de la instauración de la música de India en Occidente, quizá la tuvimos por el lado no musical sino espiritual, por el lado del yoga. El yoga de alguna manera atrajo el tema musical a Occidente. You're talking about yoga and spiritual aspect of music. He's saying that the maybe the first coming about en los años 60. All this movement it was yoga came first. That's like open a little door. Yeah, that's a very true thing. In the West, it started as a yoga movement. Yoga needs some music and stuff. Maybe. But before that, Ravi Shankar, Ali Akbar were coming in and performing, and Vilayat Khan was coming in and performing, all these artists. And then suddenly Beatles, you know, that movement happened. That made it very popular. Then I will tell the story. Que bueno, que en un momento empezaron a venir, no solo el lado espiritual, sino que la música directamente a través de Ravi Shankar, Ali Akbar Khan, Vilayat Khan, que fueron como una generación dorada que empezó a venir hacia Occidente trayendo esa música. And George Harrison was already playing sitar at that time. You know, he bought a sitar and he is a musical genius. He figured out somehow to play something. So there was this song called Norwegian Wood. Estamos hablando de George, de los Beatles, y cómo él, al ser músico, enseguida vio cómo sacarle un sonido al sitar. Y hizo esta canción que es un clásico. And then he had a show in New York. They had a show in New York, and where was Ali Akbar Khan Sahib and Pandit Ravi Shankar Ji was there. They were performed. So his George Harrison's string snapped. So he called up Indian embassy that is there any sitar player where he can get a string from because of the show he needs it. Fine. George iba a hacer un recital en Nueva York y llama a la embajada y pregunta si hay algún sitarista. No, rompió una cuerda, que necesitaba una cuerda. Perdón. You need a string. They need a string because it snapped, string. Right? Bien. Para eso llama a la embajada. Llamó a la embajada para ver si alguien podía reacomodarle el sitar porque había cortado una cuerda. Claro. So then he went there to see, okay, if I'm going there, let's listen to a sitar player. How it please. So he heard Ravi Shankar in that prime time, and he was moved and he became his disciple. And that also, you know, Beatles at that time, then it became a movement, huge movement of sitar. And then in the 80s, it went a little down, and then again it's coming up. Bien, si querés traducirte eso, Mario, dale. Vamos a la publi y volvemos tocando. No, dice que bueno, que en esa época se generó ese movimiento fuerte en los 70, después a partir de los 80 empezó a bajar, y ahora está otra vez teniendo fuerza, ¿no? Contaba que así había conocido al Ravi Shankar. Josh. Ah, Ravi Shankar lo conoce porque como necesitaba una cuerda, claro, le dicen que vaya a ver este sitarista que estaba, que iba a tocar. Entonces fue a verlo y era Ravi Shankar. Así se conoce, sí. Le rompe una cuerda de un instrumento que se trae de su viaje. Claro, claro. Iba a tocar y llama a la embajada y dice que alguien me acomode esto. Gracias por estar. Vamos a comenzar. Muchas veces con estas historias también, que sucede mucho acá en Buenos Aires, de que se racionaliza todo, se piensa todo. ¿Y qué es esto? ¿Qué no es esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo no se llama? Tienen que olvidarse de esas cosas, dejarse de joder, porque joden con eso. Y disfrutar. Acá se piensa y después se disfruta. En este caso tenemos la mejor exponencia de que hay que disfrutar, escuchar, y si te sucede algo, todo bien. Y si no, también está todo bien, pero no preguntas, sientan. Y van a ver que van a apreciar muchísimo más las cosas si antes se las preguntan. Así que ahora, Avik. Thank you. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. ¿De dónde se encuentran o en dónde se encuentran el sitar? ¿Hay luthier? ¿Se pasa de generación en generación? ¿Cómo es un poco la cultura del instrumento, Mario? El instrumento, bueno, hay fabricantes de instrumentos y hay familias de fabricantes de instrumentos que obviamente están muy relacionadas con los sitaristas. Muchos tocan, otros no, se dedican solo a construir. Uh-huh. Pero sí, en India, recién en esta época está empezando por ahí a ver gente que construye sitares en otros lugares del planeta, pero los mejores sitares están ahí. No entiendo mucho, pero si nos podés describir, porque este sitar es particular, ¿o hay diferentes tipos de sitars? Sí, son, en general es lo mismo, digamos, una calabaza y un mástil que es todo hueco, digamos, y tiene dos líneas de cuerdas, una línea de cuerdas en la cual se toca y otras que suenan por simpatía. Uh-huh. O sea, vos afinás esas cuerdas en las notas que vas a tocar y suenan, responden a lo que vos toques. Le podemos preguntar a Vic cómo consiguió su sitar y cómo fue que se fue metiendo desde muy chiquito en esto que es la vida de la música, y que recién nos contaba Gabriel también, que se va pasando de generación en generación. He want to ask you how you start playing sitar. When I was a kid, 6 years old, my father, gave me a sitar to play. It was not a matter of choice or something. Means you're given a sitar, you play. A los 6 años el padre le dio un sitar y no había mucha chance, como bueno, acá tenés tu sitar. So then I learned from my father, and then my father's teacher, father's professor, and then he took me to his professor, and that's how it went, goes on. And now also I learn in Bombay from Arvind Parikhji. And he asked that the music passed from generation to generation in India. That's yes, the way. Yes. In professional musicians' house, music passed from generation to generation. Hmm. And hay familias de músicos donde la música va pasando así de generación en generación. Yeah, but in our family, my grandfather also did music, but my father also did, my uncles too, music. Mm-hmm. But I was the only black sheep in the community to take it as a profession. Ah. La familia de él es una familia de músicos, pero de músicos aficionados, digamos, se dedican a otras cosas, y él es la primera oveja negra que se dedica completamente a la música. Yeah, now my cousin also plays sitar, so he is taking his profession too. Sí, su primo. Bad examples, I said. Mm. Su primo también es un muy buen sitarista, Shobhik Mukherjee. And this sitar was that one that your father gave you, or no? How you get this? Because all the time I go and by airplane, they manage to break my sitar. I have to get a new one sometimes. Mm. So this time also it happened. Sí. Se rompen mucho en los aviones, en los viajes. Claro. Entonces bueno, a cada rato tienen que ir consiguiendo un nuevo sitar. Sí. Él tiene un luthier, digamos, que le hace los sitares, ¿no? You have a luthier that makes your sitars. Yes, yes. The same Gupta and Company. Sí. They make my sitar. They're amazing. La misma compañía que hace sitar, cuando va te lo arregla. Te lo arregla, sí, sí. Yeah. Cuando llegaste, le quiero preguntar que si llegó a Brooklyn, ¿fue directamente por la música o fue por esas cuestiones de la vida y la música, bueno, como es lo que lleva a él, lo acompañó? Mm-hmm. Pero si fue solo con la música, ¿fue en búsqueda? He asked if music takes you to Brooklyn or you went to Brooklyn for another reason. No, I was in... marriage took me to Brooklyn. Oh, it's, perfect! The thing is, I went to Queens first. The thing is, I married, and then my wife, we were staying in Delhi. She got a chance in the NYU University. Mm-hmm. So she came and I followed. Mm. And that was? That was 2010. Bien, está contando que llega a Estados Unidos porque su esposa, si no entendí mal, le sale una beca en la universidad. Es norteamericana, sí, ella. Claro. Le sale una beca en Estados Unidos, entonces bueno, él se viene y desde el 2010 que están ahí en Estados Unidos, en Nueva York. Sí. ¿Podemos escuchar una canción más? ¿Can you play one more? Yeah, sure, definitely. Will you give me un momento to sí, puede, por favor. Va a ir afinando un poquitito. Estamos invitando al Auditorio San Rafael Esto es Ramallo 2606 en Capital Federal, mañana, viernes 13 de mayo, desde las 20:30 horas, a Vic Mukherjee. Perfecto. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué escuchamos, Gaby? Si se ve más... No, yo lo que quiero hacer mención es esto. Lo escuché hace poco. El hombre ha creado e inventado distintos instrumentos. Guitarras, violines. Todos, incluso el sitar. Pero lo que nunca inventó, porque es imposible, es el único instrumento más sublime, que es la voz humana, que es el canto, que es las cuerdas vocales. Y acá hay mucho de eso, ¿verdad? El cordófono, esto es contar una historia. Lo que es lo particular, que es el min dentro del sitar, es ese diálogo. Es va, no es va, va, va, va, va, va, va. Todas esas construcciones tienen que ver con justamente para pasar a C tenemos que pasar por A y B. Entonces, es el tránsito, pero no es el tránsito de una cuerda, de un sonido. Es el tránsito de la vida misma. Es cómo llegamos hasta algo. Entonces, este instrumento, puede corregirme si no Mario, puede ser los de arco también. Esa particularidad que nosotros escuchamos en estas melodías es justamente eso. Mostrar lo sublime de lo que es la voz humana, el min emula ese instrumento que no fue creado por el hombre, está en nosotros. Entonces, como mi profe Mario me decía, la música está, va a estar siempre. Uno después debe tecnificarse en eso, pero siempre va a estar porque pertenece a nuestra sonoridad. Somos seres netamente sonoros y el descubrirlo, a mí me sucede a veces que uno pulsa una cuerda y los ojos se te llenan de lágrimas. ¿Y por qué sucede eso? Porque tenemos nuestra composición, agua y sonido son primordiales. Entonces, eso es lo que por lo menos, como diría un personaje argentino, así lo veo yo, diría Nimo, ¿no? Sí. Pero eso un poco lo que a mí me sucede y a Vic me lo confirma. Que es eso, no hay... Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. No. ¿Qué pasa? Sufro. Sufrís, sentís, amás, es decir, todo. Y lo expresás mediante una historia, que es... Y él es la vía, el instrumento. El sitar no es el instrumento de Avik. Avik es el instrumento en donde... Es lo mismo que Mario, en donde todo... se decanta, entonces el ego queda afuera, el ego afuera. No hay virtuosismo, sino que pasa por otro lado. Por eso a Occidente le cuesta entender. Siempre les digo, escuchen antes, sientan, después pregunta. Es interesante y para ir cerrando me gustaría hacerle una preguntita a Mario. Primero, me parece muy, muy, casi histórico que nos cuente a Vic que George Harrison conoce al Ravi Shankar después de su gira por la India, cuando todos los libros de los Beatles nos enseñan que ellos fueron a la India y se encontraron con el Ravi. Habrá sido viajes posteriores. Pero uno en la escuela, es que vos fuiste a que ellos fueron en una gira que no conoce el Ravi Shankar. Entonces esto de la suerte o nada está librado al azar. Y de ahí quería enganchar esa pregunta con esta linda anécdota que no me la voy a olvidar nunca en la vida. ¿Cómo vos conocés a tu profe y cómo empieza tu camino, Mario, acá en Argentina? Me imagino trayendo el sitar, empezando a dar clases. No, bueno, yo empecé a tocar hace mucho tiempo. A él lo conocí después de haber estado tocando muchos años. Uh-huh. Y a él lo conocí de una forma también casual, pero de los tiempos de hoy, digamos. Lo escuché tocar en YouTube. Mira. Y me encantó cómo tocaba y cuando viajé a India lo busqué y... Y acá está. Y ahí está. ¿Vos vas a India? ¿Tratás de ir seguido? No, yo no fui muchas veces. Fui esa vez. Ya había estudiado, había ido a California también a estudiar, pero esa vez en India... Fui y lo busqué a él porque sabía que con él era con quien quería estudiar. Bien. Bueno, si querés decir algo a los oyentes, que están a las oyentas ahí también, y que haga un cierre también a Vic, que estaría buenísimo. Sobre todo para esta presentación de mañana a las 20:30 ahí en el Teatro San Rafael. San Rafael. Bien. Bueno, lo que yo puedo decir es, y atándolo un poco con lo que decía Gaby, es que esta música sí viene de la música vocal, esencialmente, y más el estilo que Avik toca, que es un estilo que se llama Gayakiang, que se tocan esencialmente con composiciones vocales. Can you explain something about Gayakiang? There are different instrumental playing, and also what Vilayat Khan did to sitar was, you know, bringing the khayal type of exposition. Vilayat Khan es una de las máximas luminarias de la música de la India. Es de la misma generación que Ravi Shankar, tienen prácticamente la misma edad, y él, su encare del sitar tenía que ver con esto de lo vocal, ¿no? Yeah. So previously, right hand was of sitar was more important while playing. Mm. Finally, everything was brought into left hand, because there are different types of vocal music. Al principio, el estilo de tocar los instrumentos de cuerda era mucha mano derecha, y de a poco la mano izquierda fue tomando protagonismo en la búsqueda de ese efecto de la voz, digamos. So these different types of vocal music, Vilayat Khan brought the khayal gayaki, khayal style of playing in sitar, which no one did before in the khayal style like that. Khayal es uno de los estilos de música de la India, vocal, y Vilayat Khan toma ese estilo vocal y lo traduce a su sitar, y de ahí nace su estilo. Muchas gracias por venir un mediodía. Thank you for having me. Un placer. Volvemos a invitar a Auditorio San Rafael, entonces Ramallo 2606. Va a ser un concierto de música clásica de la India. Va a estar Sanjay, ¿querés pronunciarlo vos, Sanjay? En tabla, que ya explicó Gabriel de qué es. Avik Mukherjee, directamente de Brooklyn, sitar maestro, con nosotros. Y el viernes 13 de mayo, 20:30, ahí en el Auditorio San Rafael. Muchísimas gracias. Y bueno, que salga todo lindo mañana. Muchas gracias. Sanjay.